Hay historias, hay testimonios de vida, hay ejemplos que inspiran. Esta última semana estuvo Inmaculé, al cual sé que muchas personas de la comunidad fueron a ver, una sobreviviente del genocidio de Ruanda, que da un testimonio impresionante acerca del perdón. También la hermana Guadalupe, una monja que estaba en Siria, también estuvo cerca dando testimonio de lo que de la fe del pueblo sirio, cómo afrontaron o están afrontando esa situación tan difícil con el ISIS y la persecución y la masacre y todo lo que ya sabemos. Y cada tanto en alguna de las páginas del diario, por ahí los domingos o los sábados y en alguno de los noticieros, algunos canales, nos llegan historias de vida, testimonios, que lamentablemente no son la gran parte de lo que se pasa, pero sí verdaderamente nos inspiran. No es solo el relato, son las imágenes, es la vida que hay detrás, es ver eso concretizado en una persona, lo que mueve nuestros corazones y nos dan ganas de ser mejor, nos dan ganas de perdonar, nos dan ganas de ir más allá. Y creo que hoy el Evangelio nos pone frente a una de esas historias, que la podemos pasar rápido y perdernos de un testimonio de vida que está llamado a inspirarnos. El personaje principal, sabemos, es esta viuda, una mujer muy, muy pobre. Dice que no tenía lo necesario en esa época, las viudas eran las más desprotegidas. De hecho, la palabra de Dios manda ayudar especialmente a las viudas, una sociedad muy machista y muy centrada en que el hombre era quien traía el dinero a la casa y trabajaba. Las viudas, podemos entrar en el corazón de esta mujer, era una mujer que estaba excluida de la sociedad, que se sentía mirada y con cierto desprecio, o por lo menos con cierta ignorancia. Podemos imaginarla hasta físicamente, una mujer muy, muy pobre, desarreglada, las manos quemadas y el rostro curtido por el sol, una mujer que entraba en un lugar y absolutamente nadie se daba vuelta para mirarla, todo lo contrario. Su corazón solo, abandonado, y el lugar en donde se lleva a cabo esta escena es la sala del tesoro del templo, donde distintas personas se acercaban a poner su ofrenda, y la particularidad que tenía el lugar donde se ponía la ofrenda eran como cilindros, como conos, en el cual uno podía escuchar y darse cuenta de la magnitud de la donación que la persona había dado. Si hacía mucho ruido, seguramente era un metal más pesado. Entonces, bueno, estaban estos personajes, estos escribas que ofrecían mucho, pero que daban de lo que les sobraba. En el medio de esa sala de tesoro del templo, lo más impresionante es la decisión de esta mujer, una mujer viuda, pobre, que decide ir a darle todo a su Dios, no guardarse nada de su indigencia, de lo que no tenía. Agarró todo lo que tenía, lo habrá llevado desde su casa, simplemente dos moneditas de cobre, pero ella tomó esa decisión de darle todo, de ir al templo y darle a su Dios todo lo que ella tenía, de ponerse completamente en manos de Dios. El director de esta escena es el ojo de Jesús. Fue el ojo atento de Jesús, que vio lo que nadie vio, que captó un instante, pues seguramente fue simplemente un segundo que debe haber pasado desapercibido por la mente y los ojos de todos. Sin embargo, Jesús captó ese instante que exponía la fibra moral, la fibra religiosa, lo que había dentro del corazón de esta viuda. La viuda dio todo lo que tenía, objetivamente muy poco, subjetivamente un montón. El ojo de Jesús es el que pone de relieve esta escena, este instante. Y creo que esta escena está puesta en primer lugar para inspirarnos. para al mirar nosotros también entrar en esa escena a través de los ojos de Jesús, que nuestro corazón sienta lo mismo que siente cuando vemos estas personas que dan testimonio en distintos lugares. Qué ganas de ser así. Qué ganas de darle también todo a mi Dios. Qué ganas de yo también poder en un instante, en algún momento concreto de la semana, pero un instante que represente que así quiero vivir, dándolo todo. Y la buena noticia también para nosotros es que esto no es solamente un modelo exterior, una inspiración desde afuera, sino que contamos con el Espíritu Santo, que Él desde adentro va ampliando nuestro corazón, que Él desde adentro nos va enseñando a poder darle lo mejor a los demás, darle lo mejor a nuestro Dios. Por eso me gustaría mencionar tres signos que vamos en camino a eso. Seguramente sería imposible para cualquiera de nosotros decir, bueno, yo me identifico plenamente con esa viuda y en todos los aspectos de mi vida doy todo lo que tengo. Bueno, seguramente que ninguno de los que estamos acá estamos en esa situación. Pero seguramente que estamos en camino, que queremos. Y por eso tres signos que son de alguna manera como indicadores de que vamos en camino y también frutos de esa actitud de generosidad vivida en el día a día. El primer signo es si estoy corriendo los límites. Todos tenemos un área donde somos generosos. Ciertas personas frente a las cuales somos generosas, ciertos ambientes, ciertos lugares en donde somos generosos. Creo que un buen signo de que estamos viviendo como esa viuda es si estoy percibiendo en mi vida que esos ambientes se van expandiendo un poco más y que llegan a tocar los lugares en donde antes no tocaban, los lugares donde me son difíciles, las situaciones en donde me cuesta, frente a las personas que considero inoportunas o con quienes me cuesta tratar. Un signo de que el Espíritu Santo nos está llevando a esa generosidad mayor es que lucho, porque en ese límite hay lucha. Es como un músculo. A todos nos encanta poder correr y correr y correr, pero sabemos que necesitamos para eso elongar, después de la actividad física, que es lo peor que hay. Seguramente muchos de nosotros odiamos elongar. Te representa un malestar muy, muy grande, pero después es un bienestar mayor. Bueno, algo así pasa con esto de correr los límites. Significa que me voy moviendo en un área en donde me cuesta, con personas frente a las cuales verdaderamente no lo haría. Incluso hacerlo muchas veces a desgano, porque me cuesta, porque siento que no lo haría, que no tengo ganas. Bueno, si me encuentro muchas veces en esa situación, o algunas veces en esa situación, de estar haciendo algo que no tengo ganas, pero que sé que es bueno, si me manejo en ese límite y voy expandiendo, es un buen signo. Es un signo que el Espíritu Santo va ampliando nuestra capacidad de darnos. Un sacerdote amigo mío estaba en una misión, eran las 3 de la tarde, estaba hablando con una persona, no sé si le bajó la presión o simplemente el calor, estaba muy cansado. En un determinado momento es como que se abstrajo de esta conversación y se puso a pensar para sí mismo. Dijo, verdaderamente esta conversación no me interesa en lo más mínimo. Y al segundo escuchó una voz interior también que le decía, pero a mí sí, que era la voz de Jesús. Entonces este que es un santo varón dijo, bueno, entonces a mí también, ¿no? Si a veces nos encontramos en esas situaciones, en esos grises, en esos límites, y vamos expandiendo, buen signo. Lo segundo es que vamos creciendo en nuestra capacidad de dar de cara a Dios. Y esto se ve muchísimo en lo oculto. Lo impresionante de esta viuda es que llevó esa ofrenda al templo. Es decir, se lo dio, lo hizo para él. No lo hizo para los demás. De hecho, era bastante humillante ante los demás tirar solamente 2 moneditas de cobre. Pero ella lo hizo de cara a Dios. Me contaba el padre Willy, estuve la semana pasada allá en Uruguay, me decía que un día, estaban después de la colecta del domingo, estaban ahí contando las cosas y de golpe había unas llaves de un auto. Entonces, bueno, el padre Willy agarró la llave y dijo, esto es un verso, buen chiste, ¿quién habrá sido? Bueno, sale afuera de la iglesia y había efectivamente un auto, un hombre así, una persona que no quiso que nadie se entere, simplemente dejó ahí una llave de un auto. Digo, qué bueno poder hacer estas cosas en lo oculto. Qué signo tan grande que es el Espíritu el que nos está llevando a más. Santa Teresita también, en esto, un gran ejemplo. Había otra monja que le hacía un poco la vida imposible. Y vivían todo el día ahí en el convento juntas, en un convento de clausura. Y esta monja empezó a percibir que Santa Teresita la trataba bien, la trataba con dulzura, le ayudaba en sus encargos, le ayudaba en sus favores, le hacía favores. Bueno, hasta tanto que llegó a pensar que Santa Teresita la quería muchísimo. Cuando murió Santa Teresita, agarraron su libro donde ella escribía sus apuntes espirituales y ahí contaba cuánto le disgustaba esta hermana, cuán difícil se le hacía querer a esta otra hermana. Sin embargo, ocultamente, de cara a su Dios, dio ese paso. Creo que en esto no es fácil, porque muchas veces nuestro dar está sin duda condicionado por la persona que está enfrente. Bueno, un signo de estamos creciendo en el camino como esa viuda es que me encuentro dándole al que no me puede devolver nada, al que es más dejado de lado o al que no me puede retribuir, al que de ninguna manera esa acción me va a poder devolver algo, ni en prestigio, ni en fama, ni en amistad, en absolutamente nada. Y por último, otro signo de crecimiento en la generosidad es cuando doy desde mis dos monedas de cobre, que esto también es muy importante. Este Evangelio no solo nos invita a una mayor generosidad, sino que también nos invita nos habla a los que a veces nos sentimos un poco disconformes con lo que damos. Y no me refiero tanto a la disconformidad de cuando sentimos que no nos estamos entregando, sino que me refiero a la disconformidad cuando no valoramos nuestro crecimiento, no valoramos nuestros pasos para adelante. Todos tenemos nuestras sombras y nuestras áreas en donde sentimos que tenemos dos monedas de cobre. En la paciencia, en la alegría, en el servicio, en la generosidad. Cada uno tenemos nuestras dos monedas de cobre. Y qué fácil que es en eso desanimarse. Qué fácil que es en eso no reconocer los pasos intermedios. Y por eso Jesús también hoy nos invita a alegrarnos por los pasos dados. Bueno, quizás yo soy una persona un poco impaciente, pero bueno, estoy trabajando en eso. Puedo alegrarme de los pasos intermedios, de todo lo que estoy creciendo, a pesar que a veces muerdo el polvo, a pesar de que a veces me choco con mi fragilidad, a pesar que a veces me encuentro con mis límites. Pero la mirada de Jesús que valora nuestro esfuerzo, valora nuestra lucha, entiende también nuestras caídas en esas áreas y nos impulsa para adelante. Lo contrario sería desanimarnos, decir, bueno, yo para esto no sirvo, no soy bueno, ya está, lo dejo. Jesús valora, quizás estamos dando dos moneditas de cobre, pero Jesús lo valora, nos impulsa todavía a más. ¿Quién es el que hace esta obra? Es el Espíritu Santo. En cada misa presentamos las ofrendas. En cada misa es un segundo, es un instante, como fue ese momento en donde la viuda puso su ofrenda. Pero pidámosle al Señor que hoy ese instante pueda ser vivido con todo el corazón. Que hoy tomemos la decisión de ampliar un poco más nuestra capacidad de darnos, de animarnos a ir a esos límites y ampliarlos. Y sí, es cierto, va a ser un instante, un momento que va a pasar, pero puede ser expresión de un deseo de amar y de darnos cada vez más.